Diógenes, Diógenes Pino, o Pino, como me dicen aquí en el pueblo. Tamarameque lo podemos situar históricamente como un irrigador de cultura a lo largo y ancho del río. Fue fundado frente a Mompós, en un sitio denominado Barbudo, habitado por Quesada en 1536. Luego se corrió río arriba a un sitio denominado San Judas Tadeo de Portaca. Más tarde, a las sabanas de Tamalameque Viejo, que hoy se llama Tamalamequito. Después llegó a los playones de Sonpachay, en la antigua población de Támara, hoy el Banco Magdalena. Y por último, a mediados de los 1700, llegó aquí a las sabanas de Chingalé. Se le atribuye a Fray Bartolomé Balsara, un cura que cada vez que discutía con el corregidor, trasladaba las campanas y las imágenes y las llevaba a sitio en despoblado. Los domingos y fiestas de guardar tañía las campanas y el pueblo, piadoso por cierto, llegaba a oír la misa y terminaba cambiando de domicilio. Creemos que Tamalameque ha jugado un papel importantísimo en irrigar la cultura en el río, precisamente por esos traslados que la historia registra. Bueno, Tamalameque ha jugado un importante como epicentro cultural a través de la historia. Aquí por lo menos, hasta donde hay memoria cercana, pues, en los 40 a los 50 se hacía un carnaval que conglomeraba casi todos los pueblos de alrededor y hacían algo que se llamaba el desembarco o desembarque, decían los ancianos, los mayores nuestros, y era donde venían las comparsas y las danzas de los demás pueblos y a exhibirse aquí en las calles de Tamalameque. Se situaban en la casa de las personas pudientes y danzaban, ellos le daban una contribución a eso. La otra es precisamente la tambora con T mayúscula, como dice Guillermo Cagó, que es la insignia cultural de la depresión momposina. La tambora como expresión cultural. Y ella encierra entonces la tambora como ritmo, la tambora como instrumento, la guacherna, el chandey, el berroche, que es otra cosa, y que se sigue practicando con mayor intensidad ahora en los pueblos del río precisamente. Bueno, la tambora ha sufrido una desterritorialización, porque la influencia de los aires foráneos ha sido muy fuerte y ha sido traída pues con esa corriente tecnológica y la globalización misma. A todos estos pueblos, no solo a Tamalameque, a todos estos pueblos le ha llegado el reggaetón, le ha llegado la salsa, le ha llegado el vallenato, con mucha fuerza. Y los jóvenes, en la creencia de que la tambora no progresa, dicen ellos, están asumiendo esas nuevas culturas foráneas por un esnovismo malentendido. No entienden de que la tambora es un aire de resistencia, de identidad, de territorio, con el cual nuestros mayores aún narran, defienden y cuentan la historia a través de la oralidad. Eso tiene una importancia enorme, pero como la escuela está de espaldas a la cultura, eso no se ve en los colegios ni en las escuelas. Entonces el joven está viendo otro tipo de cultura y la está asumiendo, ¿ya? Eso implica que estamos perdiendo la esencia, la identidad, las formas identitarias de estos pueblos se están perdiendo por ese divorcio que hay entre educación y cultura, y que necesariamente los profesores, los docentes, los padres de familia, los cultores, los detentores del saber, tienen que esforzarse en impulsar precisamente, no el rescate, sino la resignificación de lo nuestro, para que vuelva a tener el auge que siempre ha tenido. Porque es que cuando se habla de rescate se perdió, y es peor aún, se habla de rescate y se habla de, ¿cuál es la otra? Como si estuviéramos ya en un proceso de extinción. Se habla de evolución, de que la tambora evolucionó hacia tal aire. No hay tal, porque la tambora no es una pieza arqueológica. La tambora sigue en esencia su propio ritmo natural de crecimiento y de progreso, que no ha sido exponencial, sino que está creciendo un ritmo natural. Si yo te contara cómo encontré yo la tambora la primera vez que me encontré con ella, era un niño. Mis hermanas querían ver un toque de tambora que había en un barrio de pescadores aquí llamado Palmira. Yo era un niño y tenía que llevarla de sapo para contarle a mi mamá qué hacían ellas allá. Y fui, y la verdad tenía algunos 9, 10 años, recuerdo, y quedé maravillado. Y de ahí comprendí que el que se acerca a la tambora queda prisionero en ella, porque ella tiene magia y no logró olvidarla. Entonces, ¿qué vi? Que había ahí unos ancianos bailando con sus vestidos normales, rodeando otros a los que tocaban los instrumentos, se rotaban la voz y el coro lo hacían entre todos. Cuando empecé a interesarme ya a nivel intelectual de esto, empecé a investigar, digo entre comillas, porque no tenía técnicas de investigación de ninguna naturaleza, sino más bien hacer un notariado describiendo lo que veía de la observación, encontré que había la necesidad de mostrarlo o se moría. Y se me ocurrió lo del Festival Nacional, el Festival de la Tambora, no era nacional todavía. Subimos al atrio de la iglesia, no había tarima tampoco, subimos a la iglesia a los dos o tres grupos de ancianos que había y los presentamos en público. Los ganamos mil problemas porque nos fuimos en contravía con los ricos del pueblo, que las fiestas patronales la utilizan para mostrar su preeminencia económica y su poderío económico y político ante el pueblo. Entonces, ellos son los dueños de la corraleja porque ponen el ganado, ellos son los dueños de los caballos porque ellos son los ganaderos. Nosotros esa vez hicimos fue pura cuestión cultural. Y eso nos dieron una paliza impresionante. Muchos años después volvimos ya con madurez, porque éramos demasiado jóvenes, queríamos llevando el mundo con el pecho. Y ya entonces empezamos a invitar los grupos de afuera. ¿Y qué encontramos? Que no solo en Tamalameque se estaba perdiendo la memoria colectiva, sino en casi todos los pueblos se había perdido la memoria colectiva. En algunos rasgos. En unos bailaban nada más chandé, en otros nada más tambora, en otros nada más guacherna, en otros había la confusión entre guacherna y chandé. Era una babel. Y también de locos empezamos como a buscar un lenguaje universal que uniera el concepto en todos estos pueblos. Y lo hicimos. Pero ya ahí, los primeros que montamos a la tarima lo hicieron con sus vestidos normales de dominguear. Pero ya no lucía porque rompimos el vínculo que había entre público y grupo, porque ya los montamos a otro nivel de la tarima. Allá arriba necesitaban sonido, necesitaban luces. Pero entonces el vestuario era normal. Entonces nos ocurrió ponerle uniforme. Le pusimos uniforme. Mira todos esos cambios que han habido tan abruptos en la tambora. Y todavía han ido haciendo cambios. Y ahora las muchachas, las que bailan, se pintan con un maquillaje bastante recargado. No sé de dónde lo sacan. Ya el vestuario es diferente. Ya le hacen otras formas, otras cosas. Y es decir, va cambiando la forma de presentar la tambora. No aceleradamente, pero los muchachos quieren que todavía meterle el pie en el acelerador para que eso camine. Entonces, todos esos cambios se han venido dando. Así, los que son perceptibles a la vista se han venido dando en todo este tiempo, más o menos 40 años. Pero ha habido otros cambios que son más sutiles. El de la estructura del verso en la canción. Antes eran versos sencillos, porque no tenían ese afeite en el sentido de refinamiento. Nada, le cantaban a la naturaleza, que se cayó una hoja, que el marido dejó a la mujer, que la mujer le pegó cacho al marido, en fin, sus faenas de trabajo. Y sobre todo algo que siempre me ha impresionado es la preocupación que tiene la gente del río o los tamboreros del río por la ecología, por el medio ambiente. Siempre están cantándole a eso en defensa de eso. ¿Sí? Pero entonces llegó la educación pública a todos estos pueblos y ya asumieron la estructura del verso español y la fueron introduciendo en los versos de la tambora. Luego nos penetra la ranchera y peor aún, hay unos cambios también en eso. Y por último nos llega el vallenato. Afortunadamente el reggaetón y la champeta no llegaron con esa fuerza para cambiarnos el verso, pero llega el vallenato y también implica ese tipo de cosas y ya los muchachos entonces asumen sobre la tarima unas poses más que todo de cantantes vallenatos, cuando ellos no son cantantes, son cantadores. ¿Sí? Porque acá tenemos nuestra propia expresión, cantadores, canto, no tenemos canciones sino cantos, ejecutores no sino tocadores, en fin, este es un universo muy diferente, pero es un universo mágico. Entonces todos esos cambios acumulados, los jóvenes como que no lo han visto, no lo han vivido, ¿sí? Porque lo tienen tan encima que no lo ven y ellos quieren provocar más cambios abruptos que pueden desvirtuar y desterritorializar la tambora. Eso que tú dijiste, la desnaturalización del hecho cultural. Antes lo hacían porque les gustaba, porque querían, porque lo aprendieron de sus mayores, porque era lo nuestro. Ahora no, ahora como toda esa cantidad de agregados que le vienen, la gente lo quiere hacer es por arte, ¿sí? ya no por folclore, sino por arte, mételo entre comillas, porque no es el arte que nosotros manejamos acá, el arte popular, sino que lo quieren hacer por arte. ¿Qué otra cosa se da? El mismo público entra con exigencias ya de mejora de sonido, de mejora de luces, ya en la misma danza. Quieren una parafernalia mayor. Mira, en ese entonces, en los comienzos, nosotros invitábamos universidades. Venía la Tecnológica del Magdalena, venía la UIS de Bucaramanga, y ellos venían en el plano de investigación, pero además de intercambio, ¿ya? Y ellos montaban sus danzas en los intermedios para que no fuera recurrente el toque de tambora. Ellos al año siguiente vinieron, entonces ya trajeron coreografías de tambora. Entonces ya no lo hacían el baile en pareja, sino que ya era un grupo de pareja bailando tambora en forma coreográfica. Nuestra gente es muy impresionable. Al año siguiente ya todos los grupos bailaban así como bailaban las universidades. Es decir, lo que le pasó a Roma con Grecia, fuimos invasores invadidos. ¿Sí? Hasta que empezó de nuevo la retoma de lo propio y entonces volvieron otra vez a lo clásico que era el baile de pareja, el canto tradicional y la ejecución de los instrumentos tradicionales. Pero ha sido duro, duro. Ahora, con los intercambios culturales que hacen en los festivales de los diferentes pueblos de aquí del litoral atlántico, también encuentra uno que a veces montan en tarima cantando chalupa. Es decir, se les pega el ritmo de ellos porque les parece que es mejor. Esa tendencia que uno tiene y que viene desde la colonia, que lo europeo era lo mejor, aquí nuestra gente cree que lo de los otros pueblos del litoral es mejor que lo propio. Hasta que al fin se dan cuenta de que lo propio es lo propio y que eso es lo que nos identifica y vuelven a retomar las cosas. En ese sentido se han dado muchas cosas. Se han grabado CDs. El primer CD lo grabamos aquí en Tamalameque. Y se hizo al natural. Ya los otros que se han hecho, ya le han metido clarinete, le han metido bajo. Y suenan el ratico en que lo están, y después la gente lo olvida. Y el primer CD que se hizo todavía sigue sonando. ¿Por qué? Porque no tiene ningún instrumento foráneo, sino los propios de aquí. Porque la tambora tiene algo, es como el órgano de la vista. Rechaza cualquier órgano extraño que le llegue. Empieza hasta que lo expulsa, ¿sí? Y los muchachos, cuando sufren la experiencia, es que se dan cuenta, no, esta vaina no es de aquí, la tambora lo está rechazando. ¿Sí? Esos son los cambios pues, que se pueden detectar así, a grosso modo, de la parte cultural de la tambora nuestra. Bueno, ahí el caso es lo contrario. Okay. La cultura entró por el río y a partir del río se ha generado. La tambora la llevó Tamalameque por todos los puertos del río y ella se fue por los caños, ciénegas, ríos, y se ha ido incubando en cada una de los pueblos y rancheríos que encontraba. En cada pueblo de esos se le hizo un agregado cultural propio del sitio donde llegaba, donde se acunaba. Pero, ¿qué ocurrió? Que como aquí en Tamalameque, que era el puerto sobre el río Magdalena, había una planta de abasto de combustible, todos los pueblos del norte recibían el combustible de aquí en Tamalameque, la gasolina, la CPM, el petróleo. Y aquí se cargaban en los buques el ganado de allá del norte, lo traían a pie y lo embarcaban aquí en los buques. El algodón se cargaba de aquí. Entonces, en ese trasegar, la tambora hizo tránsito hacia el norte y fue recibiendo también unos agregados donde llegaba y fue cambiando. Ya que la música viaja, entonces fue cambiando. Y en ese cambio, ahí se puede decir que empezó una variante que es probablemente lo que es el vallenato de hoy en día. Ellos allá pues tienen un orgullo sobre lo propio, son pueblos, es un departamento joven, e hicieron capital a Valledupar, que era un pueblo igual al nuestro, con campesinos analfabetos igual a nuestros abuelos, con la misma cantidad de dinero que podían tener nuestros abuelos, pero ellos tuvieron a Alfonso López como padrino, ya que era de la élite bogotana. Entonces ellos allá empezaron a darle músculo cultural a Valledupar como capital, y la volvieron para ellos el ombligo del mundo, ¿ya? Y se generó una cultura vallenatocéntrica aquí en el Cesar, donde ellos quieren que todo gire alrededor de Valledupar, desconociendo de que no hay un hombre cesarense como tal, sino que están los cancuamos, los aruacos, los arsarios, los huiguas, ¿sí? Y los yupas aquí en la serranía de Perijá, y los otros en la en la de la Sierra Nevada, que hacen parte de un componente indígena importante y grande que tienen su propia cultura. Hay un componente de personas de los Santanderes que vinieron a propósito de la violencia política de Colombia en los 40, 50, ¿sí? Y se sentaron aquí, Curumaní, Pailita, Aguachica, San Martín, San Alberto, González, Río de Oro, y ahí mismo en las goteras de Valledupar tenemos a Medialuna, Pueblo Bello, que hay gente del interior del país que es un componente humano de los santanderianos. Hay otro componente que es el del hombre del río y de la ciénaga. Tata Malameque, La Gloria, Gamarra, Chimichagua, Chiriguaná, ¿sí? Y por último está el hombre propiamente dicho vallenato, que es el que vive en el norte, en San Diego, La Paz y Valledupar, con un entramado familiar con la guajira. Prácticamente son más guajiros que cesarenses. Entonces, mira esa composición poblacional que tiene Valledupar. Sin embargo, ellos quieren meternos en el mismo cuento y que hay un término que habla del país vallenato. ¿Ya? Y siempre tenemos la discusión, bueno, ¿somos del país vallenato o somos del país del pocahuy? Porque acá hay otra discusión también generada, pero a un nivel más bajo, ¿sí? ¿Qué somos? Entonces nosotros siempre hemos respondido, somos del río, somos del río. Bueno, ellos en esa creencia de vallenatizar todo, creen de que el vallenato es el canto primigenio de todo el Cesar. Y el canto primigenio del Cesar es la tambora, indiscutiblemente. A ver, el río, que es lo que nos separa, es lo único que nos une, ¿ya? Y a través del río está la cultura nuestra. Nosotros, a través del primer festival que hicimos aquí y el que hizo Álvaro allá en San Martín, logramos conformar esa hermandad entre los pueblos de aquí, de esta zona. Río de Oro, Río Viejo, Arenal, El Peñón, Tamalameque, Chimichagua, Atillo de Loba, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Talaigua, en fin. Saltamos a dos pueblos, que no entendemos por qué, que es Guamal y El Banco, por la cumbia. No entendemos por qué ahí hay cumbia si todo el entorno geográfico toca tambora. Ya hay una discusión que hay que generar en algún momento para ver el porqué de ese porqué. Esa es una discusión que hay que comenzar en algún momento. La verdad no lo entendemos, ¿no? Cómo en ese solo espacio geográfico llegó la cumbia. Y de ahí la discusión que ellos tienen con los cienagueros y con la gente de la sabana sobre el origen de ese ritmo, ¿no? A mi entender, al maestro Benito Barro, que tuvo un recorrido por Latinoamérica y por todas partes, tuvo la experiencia cultural de otras cosas y le pareció como más clásico, digo yo, ¿sí? Más clásico, más bonito, más presentable. La cumbia que lo propio, que era la tambora. Es una suposición mía, pues, que no la soporto sobre ninguna investigación, pero a mi entender eso pasó. Y mira que ellos tienen problemas en la realización del festival. Viene la gente de otras latitudes a cubrir los espacios que tienen que llenar para el festival. Mientras que nosotros nos abarate el costo todo, porque tenemos a todo el mundo aquí, ¿ya? Y somos de los mismos, no tienen problema en dormir en un colegio, no tienen problema en dormir en hamaca, ¿no? Mientras que ellos tienen más problemas. Claro que ellos tienen mayor infraestructura, ¿no? Tienen una infraestructura hotelera pequeña, pero la tienen. Nosotros no tenemos eso. Entonces eso, no sé, el mismo maestro Barro, una vez que lo traje acá a Tamalameque, que me decía de que siguiéramos haciendo la tambora como la estábamos haciendo en ese entonces. Porque ellos allá hacían un cumbión y después venía un picotón. Palabras textuales me decía eso. Sí, que únicamente era en esos días que oían la cumbia, pero el resto fuera. ¿Sí? Acá está pasando desafortunadamente lo mismo que él se quejaba sobre la cumbia. Acá en los festivales, pero afortunadamente hay unos Quijotes que siguen en la lucha, manteniendo grupos, haciendo ensayos, participando en los otros pueblos y mantienen viva la tambora. Con el agravante de que el Tamalameque en los corregimientos no la hay, porque Tamalameque fue el pueblo de mayor conflicto agrario en el Cesar en los años 70, que vino gente de otras latitudes, de Sabana, de acá de los Santanderes, y perdieron la tierra productiva. Y esos tipos no se han integrado a la cultura nuestra. Entonces, en esos pueblos no hay tambora. En esos nuevos poblados no hay tambora. Y ellos han repoblado los corregimientos y también se ha perdido la tambora en los corregimientos. Mientras que hacia allá, hacia el sur de Bolívar, allá hay, en todos los corregimientos tienen tambora. Subsisten los abuelos, nosotros los abuelos nuestros murieron y se perdió ese acervo cultural con ellos. Ellos afortunadamente todavía tienen esos abuelos ahí vivos y entonces tienen grupos vivenciales. Los nuestros no, los nuestros han sido de proyección, de transmisión del conocimiento de unos a otros. No hay conexión, creo yo, ni en el canto, ni en el toque, ni en nada, la flauta. Es decir, no le encuentro conexión por ningún lado. De ahí que es la pregunta, ¿cómo llegó al banco? Es que la figura icónica culturalmente en el banco es el maestro Barros, ¿ya? Esa preeminencia de él en la parte cultural rompió todos los patrones existentes que había. El banco era un pueblo colonizado por los turcos. Ahí los turcos eran los que mandaban porque tenían la plata, porque tenían los almacenes, porque tenían las casas mejores. Y el maestro Barros llega y les embarra la cara con la parte cultural. Él llega con su cuento y lo implanta, porque también es que era un hombre de carácter, ¿ya? Implantó su vaina y la montó, y afortunadamente también encontró un padrinazgo a nivel nacional. Porque es que no se le puede quitar la cumbia, es una cuestión hermosa. Pero tú, y aquí vale la expresión, tú no puedes durar una noche bailando con el culo levantado como se baila la cumbia, porque no lo aguantas, ¿ya? Porque es una sola forma de bailar, ¿no? ¿Ya? En cambio la tambora no, la tambora es más dúctil, más plástica, te da más libertades y eso. Pero el maestro Barro, como personaje icónico en el banco, hizo su labor, una labor tenaz, de un reconocimiento nacional además. Porque es que sus capacidades daban para eso, ¿no? Un tipo con una brillantez de componer canciones en todos los géneros, en todos los ritmos, ¿no? Eso de mil uno. No, mira, el carnaval de Barranquilla se ha nutrido de la cultura del río. Ellos han tenido mente abierta y una hospitalidad por la cultura nuestra. Eso hay que admirarse, lo contrario a Valledupar. En Barranquilla hacen el Museo del Caribe, que es una expresión ya grande, donde reciben la cultura de todo el litoral. Valledupar quiere hacer la de la música de acordeón, nada más, ¿ya? Entonces ellos en esa hospitalidad han recibido la influencia del río. Todas las danzas que se bailan en el carnaval allá a nivel de grupos son del río. Las farotas, han montado un discurso con ella de la burla del negro al blanco o del indio al blanco, en fin. Y en los pases que da uno queda así, bueno, es negra o es india, queda uno como pensando. Sí le encuentra algo, una semejanza con las danzas gringas, ¿no? Con las danzas indias, ¿sí? Pero todo el resto de parafernalia es blanco, el del vestuario, ¿no? Entonces uno queda así como pensando, pero eso es de acá. Barranquilla la asume, la recibe, le da hospitalidad. Como todo lo que te digo, toda la cultura nuestra la recibió Barranquilla con una mente abierta. El barranquillero tiene mente abierta, puede decirse de ello lo que sea, pero tiene mente abierta a nivel cultural. Diógenes, un tamalamequero que vive orgulloso de haber nacido en Tamalameque. Y si no hubiera nacido aquí, me sentiría arrepentido de no haberlo hecho aquí. Mi mamá tenía esa expresión, es una anécdota con un hijo mío que nació en Cartagena, el segundo. Y el mayor, que estaba por ahí ahorita, estaban hablando de eso, estaban niños. Entonces le estaban mandando gallo que era cartagenero, que no era tamalameque. Entonces fue donde mi mamá estaba en el patio de ella y le dijo, mira, ¿qué me están diciendo que yo no soy tamalamequero? Y la respuesta que ella le dio, deja hasta nene, y el tamalamequero nace donde le da la gana.